shadow fell upon my lonely room. I touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. Then came the dawn, and you were gone. You were gone, gone, gone. I had too much to drink last night, too much to drink. As I staggered from my bed, I could not bear the image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, came the dawn, and you were gone. You were gone, gone, gone. I had too much to drink last night, too much to drink. I'm not ready to face the light. I had too much to drink last night, last night. I had too much to drink last night, too much to drink. I'm not ready to face the light. I had too much to drink last night, last night. Oh, too much to drink. Oh, too much to drink. Too much to drink last night. Oh, too much to drink. Otro programa más del Desenterrador grabado en el Estudio 1 de Irola Irratia. La verdad es que, dado que no sabemos lo que pasará cuando acaben estas vacaciones navideñas y si me dejarán siquiera ir a Bilbao, tengo que aprovechar y grabar en el estudio. Tengo aquí dos invitados que hace mucho tiempo que no vienen, que en su momento fueron grandes compañeros del Desenterrador, hace 10 años más o menos podríamos decir. Son Ocha, Miquel para los oficialmente que le conozcan, y Currus y Yart, que en su momento pues venían mucho a la radio, pero como ahora se han convertido en seres respetables y burgueses, ya no me acompañan tanto. También es verdad que no, que las circunstancias este año, como este año que ha terminado, no han empezado, y en este año que empieza esperemos que mejoren las cosas y disfrutemos de esa libertad que no hemos apreciado, yo creo, en cierto modo, previo a la pandemia. Libertad de movimiento y ciertas cosas que no creíamos que fueran importantes hasta que nos las han quitado. Y bueno, el programa de hoy va a ser de novedades otra vez, pero he vuelto a saltarme la torera por los invitados. Y voy a hacer un viaje astral en modo de sesión de cómo la música moderna, vamos a decir el rock, se convirtió en el metal extremo. Y lo que voy a hacer es voy a ir cogiendo bandas que a lo largo de la historia hicieron discos que de alguna manera significaron un cambio muy importante desde la perspectiva del Desenterrador, por supuesto, a la hora de ver lo que nosotros consideramos como el metal extremo. Y aunque no os lo parezca, esta banda que ha sonado, que son los Electric Prunes, es el comienzo, es la psicodelia, es cuando se cogió lo que es el pop y el rock and roll y se empezó a experimentar con el sonido. Se empezó a meter pues distintos efectos, se empezó a distorsionar más la guitarra, se empezó a ver el mundo desde una perspectiva no tan académica. Y yo creo que, aunque los Electric Prunes era un grupo que realmente no componía las canciones y en algunos discos ni siquiera las tocaban, para mí es un ejemplo del comienzo. Y lo que vamos a escuchar ahora es el verdadero, para mí es la punta, la piedra de toque de lo que es el macarrismo absoluto, y son los Blue Cheer, que se formaron en el 66, empezaron con un grupo de psicodelia y en el año 67, que yo sepa 67, aunque he leído 68, siempre tengo una duda. 67, en enero del 68 se publicó, pero se grabó en el 67 este disco llamado Vincebus Eruptum, que básicamente mandó las legras a tomar por culo. Estos señores empezaron a ver que se podían hacer cosas con la guitarra, la batería y todo. Todavía pensemos que los Beatles seguían publicando discos y que nadie estaba acostumbrado a la distorsión. Pero para mí, la canción que vais a escuchar, que la he puesto varias veces en el programa, es como digo, una piedra de toque, es un momento claro. Se llama Summertime Blues y la cantidad de distorsión y brutalidad, teniendo en cuenta que fue grabada en el 67, es para mí, hay que situarla en el contexto. Ahora la escuchas y no parece gran cosa, pero a mí me ha alucinado. Cada vez que la escucho me imagino, además que tiene videoclip y todo. Me imagino a la gente de la época viéndola diciendo, ¿qué cojones están haciendo esto? Yo creo que ni ellos mismos sabían lo que hacían. Y de hecho, la mayoría de los cambios y las bandas que vamos a poner, en parte residen en que no sabían lo que estaban haciendo. Simplemente estaban experimentando con lo que tenían. Así que esta versión de Eddie Cochran, rock and rollero por excelencia, Summertime Blues, distorsionada hasta el infinito, año 67. Summertime blue. the summertime blue. Oh, it ain't no kill. Pues bueno, ahora ya vamos a pegar el salto. Para muchos va a ser algo evidente. Cualquiera que haya escuchado, bueno, el que se haya escuchado rock duro les conocerá. Lo que pasa es que es más que nada, yo creo que el concepto en este caso, no solo el sonido. Estamos hablando de Black Sabbath, banda de Birmingham. Ya vamos al Reino Unido, hemos estado en los Estados Unidos. Y bueno, es una banda que viene de una ciudad industrial en la que todo el mundo, cuando entraba en la adolescencia, sobre todo si vivías en un barrio obrero, lo más seguro es que te tocaba trabajar en una siderurgia o en la mina, en curros horribles. Todo el ambiente Birmingham, imaginaros, si ya es deprimente una gran ciudad en el Reino Unido ahora, imaginaros con todas las fábricas echando mierda al río y al cielo. Y bueno, pues la solución de mucha gente era hacer música, y lo que hicieron Black Sabbath fue retorcer el blues, retorcer la psicodelia, oscurecerla, ralentizarla y básicamente transformar la desesperación de la vida que llevaban muchos, como hemos estado hablando antes, viviendo en casas estas que se llaman Council State Houses, que serían nuestras VPOs, y transformarla en música. Pero claro, es que era imposible escaparse de la realidad en la que vivías. No podías hacer música feliz, como la psicodelia a veces suena. Tenía que tener ese componente y tenía que heredarse en el sonido. Y aparte por el mítico accidente que tuvo el guitarra, que se quedó sin dos dedos trabajando en la siderurgia, yo creo que no solo eso fue el elemento que hizo que la música sonara así y que naciera de alguna manera el heavy metal y el componente oscuro en el rock. Yo creo que no podría haber nacido en, no sé por decir, en California. Yo no veo que naciera, aunque luego en California estilos como el thrash metal con Slayer y así y demás progresaron. Yo creo que el contexto de una ciudad tiene mucho que ver muchas veces con la música que se hace, y nada más claro y definido que en este debut de Black Sabbath, que si bien llevaban 2 años funcionando, en esta canción que da título al disco y a la banda, se... Joder, de repente llega el sol ahí, pero ¿qué es esto? Aquí es una aparición mariana. Justo oyendo Black Sabbath, además. Perfecto, es que de repente entra el sur, la luz por la ventana del estudio, es como en serio. Una semana de lluvia. Tendrá que ver con Black Sabbath, no lo sabemos. Aquí va Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath. Mientras busco la canción que va a sonar ahora, que me está costando encontrar, me parece que voy a tener que hacer trampa, cosa que no me gusta, pero no hay más opción. Vamos a seguir desde la perspectiva del desenterrador con el siguiente grupo que se encontró, o que, como he dicho con Blue Cheer, involuntariamente supuso otro cambio más, otra piedra de toque en la creación del metal extremo. Y en este caso es Venom. Estamos hablando ya del año 1976, 76,7. Una banda de Newcastle llamada Venom decide que quiere hacer pues lo que se debió llamar New Wave of British Heavy Metal, es decir, el heavy metal de toda la vida, Judas Priest, Iron Maiden, etcétera. Y bueno, la cuestión es que, o porque no eran muy buenos o no tenían medios, sonaban muy bestias, muy burros. Mucho morro, pero mucha actitud, que musicalmente eran unos paquetes, pero la gracia de los paquetes que eran, claro, era que sonaban tan brutos, tan crudos, que generaron primero el black metal como género y luego ayudaron al nacimiento del thrash metal y del death metal. Por la temática satánica, oscura, etcétera. Digamos que virtud de sus carencias técnicas. Pero no creo que lo hicieran ni siquiera voluntariamente. Entonces dijeron, qué malos somos, pero vamos a sacarle partido. No, no. Ellos de verdad querían ser Iron Maiden o algo parecido. Pero no podían. Yo creo que sobre todo se apreciaban mucho de Lenny, de esta peli, de Motorhead, ¿no? Efectivamente. Claro, Motorhead tocaba el doble que ellos les gustaba esa mierda. Que técnicamente eran muy reducidos. Entonces, pues, lo que hubo, pero marcaron. Sí, no, de hecho, no, en su momento la peña no les tomó en serio, se rieron bastante porque dijeron, pero qué cojones, pero claro. Pero luego de repente, las bandas que surgieron después, la gente al analizar hacia atrás la historia dijeron, ¿qué coño está pasando aquí? ¿De dónde salió esto? No, a nosotros nos gustaba Venom, pero ¿cómo os gusta Venom? Si no tenía ni puta idea de tocar ya, pero su carencia nos dio un camino. Es un poco como el espíritu del punk en el metal, que era algo un poco que no se podía pensar, es decir, ¿cómo? Pero el metal es técnico. El metal es técnico, ¿cómo puede? Pues Venom consiguieron, involuntariamente siempre lo pienso, hacerlo. Y voy a poner una canción que se llama Black Metal. Luego fueron como los proto black ahí. Sí, y yo creo que esta canción lo demuestra de las mejores las maneras. Me encanta este disco y el siguiente son brutales. Aquí va Black Metal, Venom. Let's go. Ha habido un pequeño olvido por parte del desenterrador, y ha sido el hecho de no mencionar a Motorhead, pero no a Motorhead, que realmente no deja de ser un grupo de rock and roll a toda pastilla y distorsionado, que sí influenció al black metal, sí influenció a Venom, pero no creo que ellos fueran realmente innovadores en su sentido. Sí, en cambio, una banda que el desenterrador el año pasado, pues si habéis escuchado sus programas, habéis visto que ha encontrado como su conexión con ella de una manera muy profunda, son Hawkwind. Hawkwind fueron creadores del space rock, que es el rock con efectos espaciales. Es como psicodelia, pero más rockera, más cañera. Y ahí es donde tocó Lemmy antes de Motorhead. Y ahí es donde Lemmy aprendió... Bueno, ya llevaba tiempo tocando, porque Lemmy, que la piña no lo sabe, bueno, no se da cuenta, Motorhead... Empezó en el año 74, Lemmy ya tenía 32 años. Quiero decir, llevaba 10 años tocando ya. Independientemente de cómo suene más o menos primitivo, sabía, tenía más tablas que nadie. Y el grupo en el que desarrolló esas tablas son Hawkwind, que ahora es del Space Rock, y Currus, vamos, si hay un vinilo que te tienes que comprar de psicodelia, es el Space Ritual, que es un directo que hicieron con la formación más... Vamos a decir, más clavado, porque es un grupo que sigue todavía funcionando. Ha cambiado miembros mil veces. fueron los que promocionaron los conciertos gratuitos y festivales gratuitos. El concepto Gasteche, como lo entendemos, de participativo y fuera del circuito comercial, fueron ellos. O sea, es una banda que no solo a nivel musical fue innovadora, sino que proponían esquemas alternativos. Pues eso es. Por ejemplo, había un festival y ellos tocaban fuera del festival gratis, etcétera. Y ahí estuvo Lemmy, ahí fue su esto. Y yo creo que en el sentido, vamos a decir, de ese rollo que tiene un poco tribal el metal de fuera de la del mainstream. Esa es la clave, que Lemmy se metiese Speed y no Farlopa. No, de hecho todos tomaban todo tipo de drogas menos Speed. El único que toma Speed era él en la banda y por eso le echaron. Y en esa época, pues en esa época se metían hasta el más pintado. Y hablaba demasiado. No, esa sería una opción, no, pero el tío, claro, tomaba el Speed. Si tú ves el documental, la película, que está muy bien, de Lemmy, el tío decía que lo tomaba por un motivo, aparte por vicio, por practicidad, porque hacían giras de un mes que tocaban 30 veces ese mes, y o tomabas Speed o cuando llegas al escenario te quedas dormido, literalmente. O sea, había un uso práctico de la droga, el resto lo tocaban por puro placer. Y yo creo que hubo una de no coincidimos en el colocón que llevamos, uno de Farlopa y otro de Speed. No, la mayoría era de psicodelia, LSD y demás. Y este, en cambio, de hecho es que lo hice en el documental. Yo, Farlopa no, porque la peña se vuelve idiota, y Speed. Digo, y psicodelia, pues sí, probé, pero no. A mí el Speed, que encima me mantenía despierto, que es lo que yo quería, para tocar. En cualquier caso, este directo es el mejor directo que he oído de rock de la historia. Os voy a poner una intro, que a Ocha, que ha estado hablando antes de todo el tema este de lo del solar y todo eso, de las manchas solares y los ciclos y tal, yo creo que entiendes inglés suficiente, te recomiendo que escuches bien lo que dice, porque está guay. No, es la intro es voz solo. Ah, vale. Con efectos de ciencia ficción, pero voz. Y luego ya la canción, que se llama Brainstorm. Que esto sí que para mí es el comienzo del metal distorsionado también. Y se me lo saltó porque esto es el 73. Y lo que habéis escuchado de Venom es del 78, me parece. Un error, pero bueno, como estamos aquí entre amigos, no pasa nada. Así que os pongo este dueto de canciones del directo y ahora tenemos tiempo para disfrutar. Black Corridor y Brainstorm. Hawkwind. Is neutral, it is cold. Stars occupy minute areas of space. They are clustered a few billion here and a few billion there, as if seeking consolation in numbers. Space does not care. Space does not threaten. Space does not comfort. It does not sleep. It does not wake. It does not dream. It does not hope, it does not fear, it does not love, it does not hate, it does not encourage any of these qualities. Space cannot be measured, it cannot be angered, it cannot be placated, it cannot be summed up. Space is there. Space is not large and it is not small. It does not live and it does not die. It does not offer truth and neither does it lie. Space is a remorseless, senseless, impersonal fact. Space is the absence of time. Hey, come on. ahí tenéis este pequeño viaje hacia atrás en el tiempo, así un pequeño rol del desenterrador. Ahora vamos a ponernos casi a la altura de Venom, pero vamos a ir a lo que he mencionado antes, que es la New Wave of British Heavy Metal, y para mí el primer grupo de ese estilo son Judas Priest. Y este disco, que todavía no eran los Judas Priest que están evolucionando de sus comienzos psicodélicos hacia el speed metal, y lo estaban haciendo de una manera muy, muy concreta, metiendo lo que ahora llamamos speed metal, que es de los primeros momentos en los que la velocidad de la música fue un elemento a tener en cuenta. Hasta entonces había una velocidad concreta, los medios tiempos que todos conocemos, pero Judas Priest aceleraron un poco. Y esta canción que vais a escuchar, para mí, que no es precisamente muy acelerada, pero sí muy bruta, Slayer la versioneó y lo hizo muy bien, pero pensar que esto fue sacado en el 77 es bastante sorprendente, sobre todo por la brutalidad del sonido. El disco es Sin After Sin, del 77, y la canción se llama Dissident Aggressor, y suena tal que así. Y ahora vamos con el siguiente grupo. Ya vamos a saltar del año 77 al 82. Vamos a volver a la cronología más o menos, y vamos a Hellhammer, esa banda de Suiza que para mí es con diferencia la banda más inclasificable de la historia de la música, porque no es ni heavy metal, no es punk, no es hardcore, no es thrash metal todavía, no es death metal y no es black metal. Es todo a la vez, pero cuando la mayoría de esos géneros ni siquiera habían nacido. Porque esta banda fue el nacimiento de lo que fue Celtic Frost después, entre el 82 y el 84. y es un poco como Blue Cheer en el 67. No creo que tuviera muy claro lo que estaban haciendo. Es como cuando echas el cemento a los pilares de un edificio, pero también los asolidificas. Efectivamente, y es no estáis oyendo, pero tengo aquí a mis compañeros que están haciendo comentarios. Es la base, pero como digo, sin ser conscientes de ello. Por lo menos como yo lo veo, igual ellos lo eran, pero a mí me da la sensación de que no, porque no suena a nada concreto. Y bueno, no grabaron discos de estudio como tal, grabaron demos y EPs y singles y movidas, y los reunieron todo en un disco que se llama Demon Entrails, que fue finalmente publicado en 2008, y que para mí, para cualquier fan del metal extremo, es obligatorio. Y la canción que vamos a escuchar se llama Messiah. Can't return. Service again. Bueno, después de haber escuchado a Hellhammer, lo siguiente va a ser lo que muchos consideran, aunque yo no creo que haya un... no considero que haya un bautizo concreto del género death metal, pero yo creo que la primera banda que de alguna manera lo dejó bien claro los cimientos del género son Death, con su primer disco Scream Bloody Gore. A mí personalmente, por ejemplo, con el death metal soy muy ambivalente. Hay bandas que me gusta lo más primitivo y otras que me gusta cuando más evolucionada estaba. Death me gusta más lo evolucionado, pero este disco está claro que es importantísimo. Se llama Scream Bloody Gore. El año es, si no me equivoco, yo diría que es el 88, me parece, pero lo voy a confirmar ahora mismo. 87. Y la canción que vais a escuchar es la que da título al disco, Scream Bloody Gore, Death. Yeah. Bueno, pues ahí habéis tenido Death con su primer disco. Aunque habría molado más poner la demo, porque es como más parecido a Hellhammer. Todavía no tenían tan claro, aunque se ve claramente que técnicamente eran bastante mejores. Y ahora pues vamos a pegar un pequeño desvío hacia el Grindcore. Porque el Grindcore, o Grindcore, como lo quieras decir, ya lo dije en el último programa, pero esa costumbre del mundo metalero de no pronunciar las palabras se te pega aunque tú sepas pronunciarlas. Y encima es que es gracioso, porque a veces las pronuncias y a veces no. Pues el caso del grind es un estilo que no viene del metal, aunque yo creo que con el, al de poco se vio influenciado por él. En el Reino Unido viene del punk, luego del hardcore, y esto es como una versión a toda pastilla, a toda leche, y cada vez más cabreado y más enfadado con la sociedad. Pero realmente, dependiendo del país, es más metálico o menos. Este primer disco de Napalm Death todavía conserva la parte punk y crusty y es poco metálico. Pero vamos, para el no conocedor no va a ver la diferencia. Lo que más importante era que estoy muy cabreado, el mundo es una mierda y voy a hacerlo a toda pastilla, y la técnica es lo menos importante. Lo que quiero hacer es cada vez más rápido. Este primer disco, para los que no sepan la anécdota, la primera cara, la cara A del disco y la cara B en la formación no coincide más que el batería. Porque la cara A la grabaron como iba a ser un EP, una maqueta. Para cuando lo iban a publicar se habían ido todos del grupo, solo quedaba el que ahora ya sin probar de Godflesh, se lo regaló al de Arache, que es el sello que la publicó, pero el batería aguantó, que es Mick Harris, el Scorn, para los que no sepan quién es ahora. El resultado, que es un disco que salió, se publicó de puto milagro, y en cualquier caso representa lo que es velocidad y brutalidad por el hecho de hacerlo. No hay ningún otro interés. Estoy cabreado y lo demuestro sónicamente. Y la canción que es la más larga del disco con diferencia es la que da título al disco, Scum. Y suena tal que así. Y así es. No hay mucho más que decir, la verdad. Para muchos, realmente, el grindcore nació con una banda llamada Siege en el Reino, en Estados Unidos, y después se desarrolló con Repulsion. La verdad es que es un caso curioso el de esta banda, porque nació en el año 84, se llamaba Genocide, y la cuestión es que cuando estaban empezando un poco a hacerse banda, Chuck Schuldiner de Death les llamó a los dos miembros principales para que fueran su banda de soporte, porque Death siempre fue una banda liderada por el ahora fallecido Chuck Schuldiner. No funcionó, se volvieron a Michigan y siguieron adelante, pero la cuestión es que tuvieron un montón de problemas, era un estilo muy difícil. Grabaron un disco en el año 85, pero no fue publicado. Y finalmente, cuando ya se habían separado, en el 89 salió el disco que todos conocemos como Horrified. Pero realmente la mayoría de las canciones fueron grabadas en distintos momentos entre el año 84 y el 89. Y el disco, que por cierto, fue publicado en un sello que montaron los de Carcass específicamente para sacarlo. La cuestión es que no nos vamos a complicar. ¿Cómo saben estas historias de los grupos? Vale, mío, esto es el Sálvame de la música. En cualquier caso. Perdón, es que está preguntándose cosas, Ocha, que bueno, que tienen parte de razón. Son muchos años. Ya, pero esto es Sálvame. El Sálvame radiofónico, ¿no? Sí, pero podríamos decir que en cierto modo, dice Ocha, para los que no estáis escuchando, que esto es el Sálvame del metal extremo. Son mil cosas que realmente, yo creo que la razón por la que yo estoy aquí, y bueno, viene bien como reflexión a la hora de por qué estoy haciendo el programa. La razón por la que yo estoy aquí es porque este tipo de datos se me quedan. Los leo y se me quedan. Leo otras cosas y no se me quedan. Estas se me quedan. Y al final vas reuniendo datos y tú mismo en tu cabeza creas un mapa. Un disco duro. No, pero no solo el disco duro, que es los datos, sino que es un disco duro, sí, neuronal. Relacionado. Y entonces, pues bueno, realmente yo ahora todo lo que estoy haciendo es totalmente improvisado. No tengo ningún guión. Por eso a veces me he ido atrás en el tiempo y adelante. Pero digo, hostia, coño, no sé qué es esta banda. Pero realmente es que es lo que yo creo que para lo que nací. Sí, porque dice que mi cabeza, por lo que sea, memoriza, procesa y relaciona este tipo de datos mucho mejor que otros. Y es lo que hay. Y en cualquier caso, todo nos lleva a poner una canción de Repulsion. Que es la que realmente. Hablando del Sálvame de agosto, vamos a poner una canción de lo que realmente iba a ser el disco y el título que iba a tener. Y es el título de esta canción: The Stench of Burning Death. Cortita, así que no os vayáis al baño. Y ya está, así, ha terminado. ¿Cómo se llama esto? Repulsion. Repulsion, la canción se llamaba The Stench of Burning Death. Y bueno, ahora vamos a saltar a Escandinavia. Pues es un poco difícil de explicar en pocas palabras lo que ocurrió en Escandinavia. Para empezar, es una zona de Europa que no sufrió demasiadas dictaduras, por lo que pudo evolucionar musicalmente paralela a países como Estados Unidos y el Reino Unido. Tuvo su psicodelia, tuvo sus años 60 y sus años 70. ¿Reconocías con sus dictaduras, quieres decir? No, quiero... otra vez me está aquí... No, no, la cuestión es que de alguna manera, al nivel cultural, la evolución de la música desde los 60 hasta la actualidad fue ininterrumpida. Y de alguna manera tuvieron la posibilidad de generar sus propias bandas y estilos sin que hubiera interrupciones en el proceso. Y bueno, la cuestión es que los 80 no sé cómo sería en Escandinavia, pero había bastante descontento, había una juventud que no sé si sentía representada, lo que sería el punk, de alguna manera, y pues cogieron un poco de Venom, cogieron un poco de heavy metal, cogieron un poco de Black Sabbath, cogieron un poco de punk y hardcore, y hicieron black metal, por decirlo de alguna manera. Igual me equivoco, pero yo creo que hicieron su propia versión del punk. Empezaron a quemar iglesias, empezaron a matarse entre ellos, pero en el proceso crearon una música absolutamente inmortal, y que está completamente, para mí, situada en el contexto del país donde se creó, que es Escandinavia. En cualquier caso, esta demo que vamos a escuchar, que es del año 87, que es, solo que exista, es un auténtico milagro, se llama Death Crush, y vamos a escuchar, pues no sé si un tema o dos, la verdad. A ver, vamos a escuchar un par de temitas, porque yo creo que de los que tocan en este disco, no, aquí están todos vivos menos el guitarra. Porque el vocalista en esta demo, si no me equivoco, es el que está ahora en Mayhem, Attila. Que es increíble. Que era un cantante de un grupo de black metal húngaro, que se llama Tormentor. Y que, increíblemente, en los años 80 en Hungría, que tú dirías, ¿qué cojones hay? Y les vi en directo, por cierto, en un festival, y son buenísimos. Pero vamos, que es estas cosas que... Que sea raro crear este tipo de música en cualquier país, vamos a decir, civilizado, entre comillas lo pongo, bastante. Pero ya en Hungría todavía el telón de acero no había caído, más tela. Pues la cuestión es que este hombre, no sé coño, cómo coño se fue de Hungría a Noruega. Y entró en Mayhem, pero como vocalista de sesión. Es decir, no como miembro de la banda. Al de poco entró Death, que es el que se suicidó. Por lo que de aquí están vivos casi todos. No sé si menos mal, porque la mayoría son bastante anormales, pero la música concretamente expresa una misantropía y un odio a la sociedad que yo creo que pocos géneros de música han conseguido encapsular. Así que yo creo que la música va a hablar por sí misma. Os voy a poner las dos primeras canciones, que se llaman Sylvester Anfang y Death Crush, Mayhem. perdón por esta interrupción, pero es muy importante mencionar una banda que se me estaba totalmente olvidando. Estamos hablando de Bathory. Bathory, señores. A ver, ¿en qué andamos? Porque cómo se me ha podido pasar. Pero bueno, es que intentas lo que... Como ha comentado Ocho antes, ¿cómo puedes hacer todas estas relaciones y conocer todo? Digo, pues claro, pues hay un límite para lo que el cerebro humano puede procesar. No, claro, si lo hubiera... Pero es que lo que voy a poner ahora es del 84. Nos vamos a ir 3 años atrás. Y esto sí es black metal, yo creo. Vamos a escuchar el primer disco de Bathory, que es del 84. Vamos a escuchar la primera canción, que se llama... Bueno, vamos a escuchar... Todos estos discos siempre tienen una intro. La intro se llama Storm of Damnation y la canción probablemente se llama Hades, que como los que sabéis un poco de cultura nórdica es el infierno, ¿no? Griego. Hades es el dios de... ¡Ah, hostia! Griego. Claro, lo había mezclado con el... Del inframundo, creo. Sí, no. Lo había mezclado con el... ¿Cómo se llama? Loki. Loki es... La versión escandinava. Pero que probablemente haya sido... Muy seguramente. Sí, porque todas estas cosas son un... Son copy and paste. Sí, o pongo lo mío encima de lo tuyo y le cambio el nombre, como los romanos. Romanos es un make-up. No. Los romanos son el copy and paste absoluto... Claro, yo construyo mi iglesia encima de tu templo vikingo y por eso luego yo la quemo otra vez, aunque sea un copy-paste. No, pero sobre todo quiero decir en el sentido de, lo hecho, el copy-paste es que está muy bien, porque es que el caso romano es, ahora ya no se llama, ya no tengo la correspondencia de dioses griegos y romanos, pero... Es una fusilada eso ya. Le pongo otro nombre, creo una pequeña leyenda diferente... El equivalente de Hades en Roma, no sé cuál es, pero tú date cuenta que todos los planetas son romanos, pero su equivalente es griego. Eso es. O sea, Júpiter es Zeus. Así que, bueno, por poco nos metemos aquí en un debate sobre deidades mitológicas y demás historietas, pero bueno, eso podría dar para hacer un programa de 6 horas. Y no nosotros. Eso es. Para quemar, o sea, que para el caso... Ya. Que sí, no, la religión ya creo que ha demostrado bastante la historia de la humanidad, lo que ha creado de dolor y destrucción, porque no deja de ser una serie de normas de comportamientos para poder controlar a la población. Así que bueno, yo creo que todo esto es, mira, se puede encontrar una vinculación hacia la música que estamos poniendo hoy, porque es bastante reactiva hacia la religión como método de control social. Son bastante antirreligiosas en su mayoría. De hecho, las bandas de metal extremo que intentaron ser religiosas generalmente fueron ridiculizadas, cuando menos, porque no, simplemente no. Así que lo que vamos a escuchar ahora va a ser un terceto, como diría Homer Cervecil, un terceto musical de lo que los británicos han aportado al género del metal extremo, del death metal. Primero vamos a escuchar a Carcass, que es grindcore, porque la guitarra, entre otras cosas, venía de Napalm Death. Inventó un subgénero llamado gore grind, en el que las letras eran puramente sobre gore y sobre medicina, ¿cómo era? Operaciones que han salido mal. Y eso que son vegetarianos, que es lo gracioso de todo. Se supone que es el primer grupo especificista animalista. Eso es. Luego Wolfrauer, que nacieron del crust, pero acabaron haciendo death metal de medio tiempo. Y para mí Benediction, que es increíble, porque es death metal que suena hecho por un punky. Wolfrauer y Benediction es como una vertiente del death muy bruta. Ya, pero el caso es que Wolfrauer evolucionó hacia un sonido más depurado. El primer disco de Benediction y el primer disco de Wolfrauer, ambos suenan súper primitivos. Y yo creo que van bien con lo que está haciendo este programa. Así que vamos a escuchar en tremenda sucesión 3 temazos del disco debut de Carcass del 88, Reek of Putrefaction, la canción que da título al disco. Del disco debut de Benediction, en el que canta el que ahora es vocalista de Napalm Death, Barney Greenaway, para mí los mejores discos de death metal de la historia, Subconscious Terror, la canción Artifacted y Religion, y The Wallflower del disco debut In Butter There Is No Law, la canción Forgotten Existence. Así que ahí tenéis un triplete de lo que los británicos, desde el crust, el punk y el hardcore, generaron dentro del metal extremo. We'll be right back.

seguimos con el programa. He de pediros perdón, pero el tener invitados, yo creo que he perdido la costumbre a socializar en la radio y se me ha ido completamente la pinza. Iba a poneros Bathory, pero al final tenía unas canciones preparadas de metal extremo británico y me ha podido las ganas al respeto. Bueno, es evidente que ya la historia y lo que es la cronología, como habéis visto, es completamente irrelevante tal y como vamos. Pero hay que poner Bathory porque es que este disco es del 84. Algunos dirían que es un poco como Hellhammer en el sentido de que todavía no es un black metal desarrollado, pero a mí sinceramente me suena mucho más a black metal que Hellhammer. Y la imaginería que Venom empezó a usar en sus discos de una manera un poco ingenua, un poco naif, un poco kitsch, en Bathory es bastante más creíble y más satánica en el sentido de lo que el black metal es. Y ese Quorthon, que en paz descanse, yo creo que él solito realmente fue como el que le dio la forma definitiva. Si uno quiere ser estricto y ser true en ese sentido tan absurdo que la gente es sobre los estilos de música, para mí el que realmente fue el primer, como algunos dicen que es death con el death metal, yo creo que Bathory podría ser con el black metal. Así voy a poner el debut, que es un EP del año 84, se llama Bathory, y como os he dicho antes, vais a escuchar la intro, que se llama Storm of Damnation, y la discusión sobre los dioses griegos que ha empezado con Hades. Así que así suenan Bathory nada más empezar. así sonaban Bathory, que por cierto me he liado porque eran suecos, no noruegos. Sí, pero yo creo que cuando los he mencionado la primera vez en el programa he intuido en la conversación que eran noruegos o que el black metal de alguna manera, pero realmente sí. En cualquier caso, vamos a seguir con el programa, que ya estamos llegando al final, apenas nos quedan 25 minutos. Y ya vamos a regodearnos un poco en el estilo. Ya hemos puesto grindcore, hemos puesto black metal. No hemos puesto thrash metal realmente como tal. Pero ¿qué queréis que te diga? A mí me gustan muchas bandas del estilo, pero realmente creo que es un estilo de transición que luego muchas bandas hicieron popular, pero realmente los discos, no sé cómo decir, la mayoría de los estilos de metal extremo ya habían nacido para cuando los grupos de thrash metal hicieron sus discos más destacados. El Raining Blood de Slayer es del 86, el black metal ya casi existía y el grindcore estaba a punto de. Metallica quizás sí sacó el primer disco del 83, ahí sí podría decir que no había casi nada de los otros estilos. Pero no sé, nunca he considerado que sea un estilo que, si bien es el puente entre el heavy metal, el hardcore y el death metal y el grindcore, no sé, me encantan mogollón de bandas, pero no llegan a mi cabeza. Pero es la movida, están Creator, están Slayer. Así que me los voy a saltar, aunque luego igual al final del programa quizás me arrepienta de ello, porque este programa está siendo muy improvisativo y en ese sentido todo es posible. Pero lo que vamos a escuchar es el death metal que se podía hacer en Estados Unidos. Ya hemos escuchado el death metal primitivo que se hacía en el Reino Unido, y vamos a hacer el death metal que se hacía en Escandinavia, no el black metal sino el death metal, a través del primer disco de estudio de At The Gates, que se llama The Red In The Sky Is Ours. A mí personalmente no me convence demasiado porque es muy, muy primitivo. No, claro, encima no, tiene razón aquí Iyar, que me está hablando del death metal finlandés. Claro, que de Migot y toda esta pandilla de mentes. Claro, pero es cada país de alguna manera, incluso en Escandinavia, consiguieron desarrollar su subgénero y su manera de hacer las cosas. Pero bueno, por representar Escandinavia vamos a poner el primero At The Gates, y por representar Estados Unidos vamos a poner el primero de Deicide. Deicide en el año 90 sacan un disco homónimo después de haberse llamado Amon, y sacar una demo de la cual varias canciones salen en este disco. Y luego pues el debut de At The Gates, que no es el debut de estudio, pero sí como LP, The Red in the Sky is Ours. Así que van estas dos canciones, Estados Unidos versus Europa. Yeah. Y ahora, pues bueno, vamos a de repente. A todo el mundo piensa que el death metal es o escandinavo o británico en menor medida o sobre todo estadounidense, pero en México en el año 92 había bandas. Y sorprende bastante porque las condiciones no eran las mejores. Y esta banda se llama Cenotaph, que yo creo que está basada en una canción de Wolfflower, aunque es un poco improvisación mía. Y no suena nada mal este disco de debut llamado The Gloomy Reflection of Our Hidden Sorrows. La canción se llama Evoked Doom. Pues así terminamos el programa. Encima creo que ¿has decidido algo, chicos? Hola. A ver. Hola. Se escucha, ¿no? Se escucha perfectamente. Tanto que casi se queda sordocha. Ya. En cualquier caso, pues bueno, todas esas voces que no habéis oído durante el programa son ellos conversando conmigo mientras lo hacía, porque bueno, hace mucho que no hago una entrevista de más de una persona y bueno, pues simplemente ha sido todo improvisado. Queríamos reunirnos, queríamos hacer un programa de metal extremo y lo hemos hecho, y la despedida llega de la mejor manera, que es como bien ha mencionado Iyart en algún momento de las conversaciones, con death metal finlandés. Muy bien. Que sin lugar a dudas es el más bizarro de todos, en el sentido de cómo puedes conseguir que unos países que estén tan próximos unos a otros generen subestilos diferentes. Aunque también, hablando de la distancia social que tanto nos están metiendo en la cabeza últimamente, ahí lo pueden hacer bien. Aunque Finlandia esté al lado de Suecia, las distancias entre ellos y los pocos habitantes que tienen es como si estuvieran en planetas distintos. Sí, sobre todo que el death finlandés era como, pues como cuando todos los estilos, ya cuando llevas mazo años la peña la aburre ya un estilo y es difícil crear algo distinto dentro de ese estilo, y esto es como que abrir una pequeñita ventana dentro del death y entra un poco de luz o de oscuridad, llamarlo como queráis. Sí, no, pero vamos a decir oscuridad. Algo medio nuevo que abrieron ahí, ¿no sabes? Abrieron luz en el death y sí. Sí, es que hablar de luz en el death metal es como... Eso es. Agujero en un abrieron un pequeño agujero negro. Pues bueno, a ver, ahí. Esperando que este año sea un pelín menos insoportable que el anterior, que yo creo que va a ser complicado que sea peor que el anterior. Va a ser otra mierda este año. O sea, ya, pero yo creo que va a ser un poco mejor. Convenceros, querida audiencia, otra puta basura de año. Querida ya. Audiencia. Querida audiencia. No, pero yo creo. No os conozco de nada y acabo de venir. Y ya, pero yo creo que va a ser marginalmente mejor. Básicamente porque, bueno, yo qué sé, porque si no crees de esa manera es que pues ya te vale mejor sacar una pistola, te corta las putas venas. Antes te cargas a medio cargo político. Oh, sí, y joder, hombre, madre mía, lo tengo súper claro. Antes de si eligiera que suicidarme, que tu pérdida de vida no sea en vano, por lo menos llévate a alguien por delante o a algunos por delante. Y hay muchos por ahí que merecen no estar en este planeta. Demasiado, no hay suficientes balas. Y a esa gentuza les dedico este disco con el que cierro el programa, que es una banda llamada Convulse, y un disco que para mí es de los más importantes de death metal que he escuchado nunca. Se llama World Without God, y así se llama la canción. Hasta el sábado que viene. Buena peña.